Tienes algo en ti que no deja que salgas de mi memoria. Pero si estás tú y tú y tú, hacemos historia. ¿Qué tú crees, amor? Me da en el pecho una cosquillita. Me da en el pecho una cosquillita. Sí, señor. De esas que dan hasta frío. Ahora me río, pero me dejaste mal herido. El tiempo que se va, no vuelve, se va. No perdamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú disfrutas tanto como yo contigo. El tiempo que se va, no vuelve, se va. No perdamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú disfrutas tanto como yo. No tengas miedo, otro paso más, otro paso más. Tírate un paso para el frente y otro para atrás. Sin miedo, otro paso más, otro paso más. Sin miedo tú y yo, ¿quién más? El tiempo que se va, no vuelve.